La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo a esta Otra Oreja, a este programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que por medio de Radio Placeres de Valparaíso en Chile se suma a La Radioactiva, la radio del colectivo cultural, o FM La Colectiva, o Radio Asamblea, también La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valla, norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, Radio 2 de Azul, en la provincia de Buenos Aires, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, y también de México, que huelga desde algún lugar de la Universidad de la UNAM. La red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu y Radio de la Azotea, aquí en Mar del Plata. En la locución está Liliana Daunes y mi nombre es Eduardo Nachman. Y extrañando mucho a Lucas Durso en la operación técnica, a Quique Pessoa y a Lara en la locución complementaria, empezamos un programa más, reciclado, a propósito de la cuarentena que estamos viviendo por el coronavirus. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en algún lugar de la Ciudad de México, en Coyoacán, un lugar muy bonito, parecido a Palermo Viejo de Buenos Aires, nos encontramos con Eva Russell. Eva Russell, una tremenda cantante, muy comprometida políticamente, desde los 70, digamos, ya en Huarquemapu, militando en Montoneros, exiliada en distintos lugares y en México se quedó. Nos encontramos con ella y este es todo el programa con Eva Russell. Con esperanzas, pero sobre todo soy una provocadora de que los que se acercan a la casita, al taller aquí donde tuviste tu casa de voz, se llama el taller de voz verdadera, puedan descubrir que el cuerpo entero es el que suena y que entonces, ya sea en la oralidad o en la música, cada vez que una palabra sale del hocico y del alma y de las entrañas, para eso, para animarse a que Dice un maravilloso filósofo de la alteridad, Levinas, Emmanuel, que cuando la feminidad en hombres y en mujeres se anima a salir luego de reflexionarse a sí misma, cuando sale a la luz o a los reflectores, o a hablar, o a mostrarse, o en presencia, con un instinto de hospitalidad enorme, con una vocación, esta feminidad, de crear morada para los demás, ya sea desde el propio lugar de que la voz arma o sugiere, o que el otro pueda encontrar en su propio espacio esa morada a través de esta necesidad de poder contener al otro. Y además sale con una enorme voluptuosidad. Entonces, estas tres, más algunas otras verdades que he estado descubriendo en estos 20 años de trabajar con muchísima gente, es que no es nada fácil cantar bien, nada fácil decir la verdad, nada fácil de que suene la verdad desde el cuerpo, porque es otra que la que dicta la razón y el intelecto. Y esa es mi pasión, hace 20 años que estoy en esto, y sigo creyendo que me enamoro de esta feminidad y este poder guerrero de toda la vida, y que cuando salgo femenina, hospitalaria, con una capacidad de mirar al otro y sentirlo y escucharlo desde el corazón, como dicen los mayas, también salgo voluptuosa, y que a los 71 años que voy a cumplir en estos días, creo que todavía puedo esgrimir ese amor por la vida y por la belleza que provoca la sinceridad y la fuerza. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estábamos con Ever Rosell en una plaza de la Ciudad de México, preguntándole quién es Ever Rosell. Una guerrera, una mujer guerrera, una joven, joven pero 71 años de juventud, de experiencia como maestra, como militante, como cantante. Vamos a empezar a compartir con ella su música recorriendo algunos discos y hasta un cassette. Esa cajita de plástico, ese prisma más o menos, unos 10 centímetros por 5, que tenía dentro un cassette. A los jóvenes que están escuchando, esto sirve como para intercambiar con otras generaciones. Les pregunten qué es un cassette. Quizás alguno tiene, ¿no? Alguno, entre los CD, entre los MP3, tendrá alguno. Bien, seguimos escuchando a Ever Rosell en el encuentro que tuvimos en la Ciudad de México, por La Otra Oreja. ¿Cómo seguimos musicalmente? Hay mucho jazz también. Hay un poema muy hermoso sobre... Se falleció el gran amor de Olga Orozco, un gran poeta argentino. Ya se fue. Es hermosísimo lo que le canta a ella. Y cómo retiene la memoria de un gran amor tan importante. Ahí está, sonando por La Otra Oreja. Con que me nombres en secreto, en tu nuevo lenguaje? Lo aprenderé, verás, aprenderé. Ojos de miel, mírame con tus ojos y de tabaco claro, mírame con tus ojos. ¿Acaso nos veríamos más desnudos que nunca? Podríamos nombrarnos con esos nombres que solo Dios conoce. Aléjate, memoria de papel. Aléjate, memoria de zapato, de cuchara. No me sirves, memoria. No me sirves. No. Fuera de mí la nube dice no. El árbol dice no. Las ramas dicen no. Y hasta la tierra entera que te rodea dice fuera. Porque descubrimos que la muerte se parece al amor. Yo te reclamo. Ven. Una sola señal. Ven. Precisa. Fulminante. Ven. Que me deje ver el jardín. Donde somos posibles todavía. Tú y yo solos, tú y yo solos, tú y yo, tú y yo juntos, tú y yo solos, en un momento cualquiera, cualquiera de la eternidad, ¿sabes? De la eternidad. ¿Sabes? Estás escuchando En la Otra Oreja. Y seguimos compartiendo la entrevista que tuvimos con Ever Rosell, Ever Rosell Calamaro. Ya vamos a hablar de eso, es un programa con sorpresas, con una voz increíble, ¿no? O sea, ya tiene 71 años, uno no le podría dar, ni viéndola, ni estando con ella, ni escuchándola. Una guerrera, una maestra de cantantes en Distrito Federal. Seguimos con la entrevista y la música con Ever Rosell. ¿Con qué nos convidás musicalmente ahora? Monstruo y laberinto. Responde al poema, es una música que compuso Guillermo Briceño con toda su banda para que yo pudiera cantar este blues terrible. ¿Un blues de Olga Orozco? Sí. Ajá. Así es. Ahí estamos, seguimos compartiendo la música por la otra oreja con Ever Rosell desde Coyoacán. Un hermoso día. Descubrí laberintos dentro de mi laberinto. Confuso camino me obligó a desviarme. De un brillo de tigres en la noche entreabierta, fui girando en redondo por muchísimo tiempo en la misma prisión. En la misma emboscada y seguí dando vueltas, dando vueltas. Pero si desde lo alto alguien mira, alguien juzga la obra, desde el séptimo día ha de ver la espesura, la tenaz fortaleza, un inmenso acertijo de ruptura y franquicias, un jardín prodigioso para el bien, para el mal, para el bien, para el mal, un mandala que al final se descifra. Sepa. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y acá en esta plaza de Coyoacán, con Ever Rose, le estamos viendo un nuevo CD, un nuevo disco. ¿De qué se trata? Bueno, ya no es tan nuevo. Bueno, para mí es nuevo, sí. Y para muchos de nosotros también. ¿De 2008? Ah, sí, eso seguro. Para muchos. Esto fue la música que compuse para un espectáculo sobre textos de Olga Orozco, que es una poeta que yo admiraba muchísimo, que fue amiga de mi padrastro, papá Calamaro, y la conocí, iba a sus reuniones en la casa familiar. Y entonces, este disco tiene que ver con el espectáculo que era danza, video, plástica, o sea, las cartas del tarot, según los deseos de Olga Orozco. Le hicimos un tarot especial, íbamos jugando con ellas y hablando entonces de algunos pretexto para ir de un poema a otro, ya sea bailados, dichos, cantados, jugados, o mientras los íbamos diciendo. Había unas maravillosas cosas que hizo Vivian Cruz en video, que es una videoasta y bailarina y coreógrafa y actriz. Creo que fue un apasionado y muy hermoso espectáculo que hicimos en el CNA. ¿Y con qué tema musical seguimos? Hay uno muy hermoso que es el último que aparece en el disco, que fue una improvisación con un gran pianista. Es Vísperas de Dios, un maravilloso poema cortito de Olga. Y ahí él le dio nada más una tanteada así armónica, se lanzó, maravilloso joven, y lo improvisamos, salió tan fresca. Lo escuchamos, Olga Orozco, Ever Rosell, Por la Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.